¿Estás listo? Vamos, dale. Dale, Arielito. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues si no parece que a la tercera va la vencida y logramos conectarnos a este Quédate en Crasa, cada mochuelo en su olivo, la familia de Radio Crash repartida, pero con muchas ganas de contarnos cositas. Hoy volvemos a tener bastante variedad. Tenemos a Falo contándonos un poco la situación actual, porque claro, nos estamos centrando mucho en el nosotros, pero es que esta situación está salpicando a todas las partes del mundo. También tenemos a Pilar, que nos va a hablar de nuevas visitas virtuales a museos. Tenemos la incorporación de Arturo, que nos va a hablar de un documental. Tenemos a Enrique con una nueva recomendación literaria. Y hoy me voy a tomar el privilegio de arrancar este Quédate en Crasa, porque hoy me tocaría a mí hacer Sueñacóptero, que es el programa que tenemos habitualmente los jueves. Y como no va a poder ser posible, porque mi compitrueno y la co-conductora del programa se encuentra a tope estos días de curro, quiero aprovechar la ocasión para acordarme un poquito de todos esos currantes y currantas que están dándolo todo estos días y que no son tan visibles como los profesionales y las profesionales de la salud, pero que están ahí a pie del cañón, ¿no? Pues desde las limpiadoras, limpiadores, gente cuidadores, auxiliares de enfermería, un montón de gente que está ahí dándolo todo, y les quiero dejar por aquí un saludito y una canción para que lo disfruten, y os dejo con la canción de Rosalén y Estopa de Vivir. Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Bueno, pues vamos a continuar. Como bien decía Sofi, me voy a matar porque voy a utilizar otro anglicismo, Sofi. Y vamos a matar a nuestra showrunner con estos inicios del programa, porque al parecer, pues la sala de reuniones pues solo funciona cuando lo haces por segunda vez, por alguna razón desconocida, y todas las veces que empezamos, pues nos confiamos, pensamos que está todo ok, pero no, tiene que ser a la segunda, pero no pasa nada, porque a la segunda va bien, y ya nos estamos escuchando todos esos personajes y personas de los que nos hablaba Sofía al principio, que van a participar hoy en esta cuarta, en este cuarto episodio de Quédate en Crasa. No sé por qué me quedan los especiales en Hablemos en Crasa, ¿no? Este es Quédate en Crasa. Y como siempre, contamos ya desde el centro, conexión de carrusel, con Falo. Muy buenas tardes, noches, Falo. ¿Qué nos cuentas hoy? Hola, muy buenas tardes. Hoy, como decía Sofía al principio, quería hablar un poco de la situación de esas otras personas que están un poco más, normalmente están invisibilizadas, y en esta situación que estamos viviendo, pues mucho más, ¿no? Estamos, bueno, todos conocemos y tenemos incluso gente aquí, pues con ERTES, con negocios, pequeños negocios que están cerrados y que, bueno, la situación está complicada. Pero también hay otra gente que, si ya tenía la situación anteriormente complicada, ahora la tiene mucho más, ¿no? Nos referimos a las personas migrantes y las personas en busca de refugio, tanto las que tenemos más cerca aquí, nuestros vecinos y vecinas, como las que están en las fronteras europeas, ¿no? Entonces, también, bueno, me parecía importante traer a este espacio un poco hablar de esa situación, ¿no? En primer lugar, bueno, también a raíz de que ayer nos llegó una comunicación de la Asociación de Mujeres Africanas de aquí de Asturias, que se está creando, que es muy reciente, y que, bueno, pues que están también pasándolo mal, porque, bueno, es gente que normalmente está vinculada también a venta ambulante o a trabajos así que ahora mismo están parados. Y eso significa que no tienen ingresos y que están teniendo dificultades pues para incluso tener alimentos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también un audio de una de esas mujeres de la Asociación de Mujeres Africanas de aquí de Asturias y bueno, vamos a escucharla. Buenas noches. Somos una asociación de mujeres africanas que se creó hace muy poco. Estamos esperando el número de registro en el Principado para terminar los trámites administrativos. Pero ante la situación que están viviendo nuestras compañeras, decidimos hacer algo. Hay mujeres con niños que viven solas, que no tienen trabajo, que no saben qué hacer ante esta situación. Y nosotros pensamos que le podíamos ayudar. Necesitamos alimentos para nosotros y para nuestros hijos, pañales, cosas para la casa, pero también que alguien nos diga lo que podemos hacer. Algunos de nosotros no entienden bien el español y no es fácil. En África estamos acostumbradas a ayudarnos entre nosotras y no dejamos a nadie atrás. Aquí también ha respondido la gente. Ya nos llamaron de algunas asociaciones para ayudarnos con alimentos y nos lo van a repartir en nuestras casas. Le damos las gracias por actuar tan rápido. Gracias. Bueno, pues ahí estaba ese audio de una de las mujeres de la Asociación de Mujeres Africanas de aquí de Asturias. Para no dar datos públicamente aquí por la radio, vamos a facilitar un número de cuenta en nuestras redes sociales de esa asociación para la gente que quiera colaborar, aportar algo que, bueno, que les pueda ayudar un poco a ir sobrellevando esta situación. Y si alguien, bueno, pues está interesada en tener un contacto más directo, pues también que a través de nuestras redes o del teléfono que estamos facilitando para el programa, pues que nos contacte y les facilitamos ese contacto. Como os decía, otra de las situaciones que también se está agravando durante estos días en otros países europeos es la de las personas migrantes y refugiadas que están estancadas, que están viviendo, bueno, pues en campos de refugiados o en edificios abandonados, y que a raíz de toda esta situación, porque parece que cuando hablamos del coronavirus y tal, hablamos de nuestro país, pero en todos los países está habiendo distintas medidas y están afectando, pues, de una manera muy grave a esas personas. Hoy pudimos hablar con Bárbara Bécares, que es de la ONG No Name Kitchen, y que nos contaba un poco cuál era la situación en dos de los lugares donde ahora mismo está peor, que es en Serbia. Vamos a escuchar ese audio de Bárbara. Me llamo Bárbara Bécares y os escribo desde la No Name Kitchen, que es una organización asturiana que desde 2017 trabaja con personas refugiadas en las fronteras europeas. Estamos presentes en Serbia, en el pueblo de Šid, se llama. Estamos presentes en Bosnia, en Melilla y en la ciudad griega de Patras. Voy a contaros cómo está la situación para las personas refugiadas en Serbia y en Bosnia. Primero voy a introduciros un poco la situación. Si hay muchas personas ahí plantadas en Serbia y en Bosnia, es porque tienen el objetivo de llegar a algún país de la Unión Europea donde pedir asilo. Desde fuera de la Unión Europea es imposible pedir asilo y no se ellos dan vías legales y vías seguras para llegar. Entonces la forma de conseguirlo es cruzar las fronteras a escondidas hasta poder llegar a algún país de la Unión Europea y ahí y es cuando te dan el derecho de tramitar ese asilo, esa protección. Entonces, empezamos con SID. En SID, y es donde empezó el proyecto inicial, en Serbia, está pegado a Croacia, y ahora mismo tuvimos que parar el proyecto por un tiempo. Los últimos días, las últimas semanas allí fueron horribles para los voluntarios y para las personas refugiadas sobre todo. Se unió que un grupo de fascistas locales empezaron a atacar a los refugiados y empezaron a atacar a los voluntarios. Se unió que la policía los defendió a ellos constantemente, defendió a este grupo de fascistas y atacó a los voluntarios, entonces les dio la razón en diferentes ocasiones. Y se unió que ahora con el coronavirus el tránsito por las calles está prohibido, y está prohibido viajar de una ciudad a otra también, lo que también limita el tema de si quieres hacer una compra y tienes que traerla para SID, y es muy difícil. Entonces, con toda esa presión, las autoridades obligaron a todos los refugiados a entrar en campos. Las condiciones en los campos son muy malas, por eso hay muchas personas refugiadas que deciden vivir fuera de los campos, en casas abandonadas o en fábricas abandonadas, donde tienes algo más de libertad, donde puedes cocinar tu propia comida y tienes menos, pues a veces hasta condiciones higiénicas mejor por el tema de no tener que compartir los espacios con tantísimas personas. Pero les obligaron a todo el mundo a entrar en los campos a la fuerza. Entonces los voluntarios lo que hicieron estos últimos 3 días fue recoger, limpiar todo, y ahora por ahora se paró el proyecto, pero bueno, la casa sigue ahí, la tenemos ahí. Creemos que pronto va a volver a haber muchas personas refugiadas viviendo en la calle, porque con lo que está pasando en la frontera entre Grecia y Turquía, probablemente van a llegar muchísimas personas más a Serbia, entonces creemos que pronto va a haber que volver. A todo esto de todas las restricciones que están viviendo las personas y todos los ataques contra su vida y todo esto que os estoy contando, se une que estos días estuvo nevando y entonces hace muchísimo frío. Por otro lado, también hubo un caso que se reportó de una persona local que con una pistola apuntó a un crío iraquí por la calle, o sea que la situación está muy tensa. Y la Unión Europea sigue sin dar ningún tipo de solución, ningún tipo de medida para que estas personas refugiadas, que ahora mismo no solo se enfrentan al frío y a todas las circunstancias que puede dañar terriblemente su salud, incluso llevarlos a la muerte, que vamos viendo siempre, ahora se une a eso también el hecho de que hay un coronavirus, hay un virus que nos están diciendo a todos que nos metamos en nuestras casas, pero al mismo tiempo tienen a muchísimas personas sin derecho a hacer una casa, porque encima tú como persona refugiada no te dan el derecho a alquilarte tu propia casa en estos países y sin poder protegerte. Y la Unión Europea no puso este tema sobre la mesa y no parece que lo vaya a hacer. Y el otro sitio del que os voy a hablar es de Bosnia. En Bosnia no hay sitio suficiente en los campos. Se envió todavía muy poco dinero, o no el suficiente dinero para que haya campos para todo el mundo. Y entonces se calcula que hay entre 1.000 y 2.000 personas viviendo en las calles. También la ayuda humanitaria se está atacando muchísimo, ya lleva más de un año este problema, pero en los últimos meses todavía más, entonces eso complica mucho ayudar a la posibilidad de ayudar a las personas que no les queda otro remedio que vivir en fábricas abandonadas o vivir en casas abandonadas. Ya se reportó un caso de coronavirus en la provincia donde están la mayoría de los refugiados, fue de una mujer local que fue a Alemania y al volvió con el virus. Entonces, ahora mismo también pusieron una llamada ley marcial, la llamaron, que prohíbe el tránsito de personas a partir de, no sé, las 6 de la tarde, y luego durante el día gente menor de 18, mayor de 65, no pueden caminar a ninguna hora del día. Eso también hace que muchos refugiados en realidad son menores de edad, que están solos, y eso les limita la opción de ir a una tienda a comprarse su propia comida. Como no podemos llevar a 9 personas allí, porque ya hemos visto que cuanta más movilidad, más expande el virus, lo que estamos haciendo ahora, necesitábamos nuevos voluntarios y como no se podía llevar a más personas, lo que hicimos fue unirnos con gente local que está ayudando, y los recursos que la gente dona para la Nonin Kitchen están yendo para esa gente local que ahora se organizó. Tenemos unos dados maestres que están repartiendo sacos de dormir y ropa de abrigo, y ellos ya llevaban desde el principio ayudando, y ahora pues estamos compartiendo recursos, algo que ya hacíamos antes de forma puntual, pero ahora ya va a ser todos los días. Tenemos a otra persona que está repartiendo leña. Y luego tenemos a un profesor que junto con otra mujer cocinen y reparten comida caliente 3 días a la semana en una antigua fábrica abandonada donde viven como, podrían ser unas 200 personas allí. Lo mismo que pasa con Serbia, tampoco se está poniendo ningún tipo de solución. las personas viven o bien hacinadas en edificios abandonados o bien hacinadas en campos. Y no parece que vaya a haber solución. También está haciendo un frío tremendo, horrible estos días, con una nieve inmensa. Y además se cree que próximamente podría incluso limitarse más la ayuda humanitaria por el tema de que, como no se puede caminar por las calles a causa del virus, tampoco van a dejar a las personas locales caminar libremente para llevar toda esta ayuda de la que estamos hablando vos. Muchas gracias a todos y que tengáis una buena noche. Bueno, Falo, tremendas las palabras de Bárbara y de lo que se está viviendo allí en la frontera. Sí, la verdad que yo llevo también siguiendo, bueno, por las circunstancias, porque, bueno, aparte de que también los últimos años estuve en distintos lugares en el terreno conociendo un poco la situación y también con la Noni Kitchen, llevo todo este tiempo también siguiendo un poco lo que está pasando y la verdad que es muy grave, ¿no? Y que además ahora, pues con toda la situación, nadie puede ir al terreno, ¿no? Hay otros sitios también que bueno, que a lo mejor en los próximos días hablaremos, la situación en Melilla, la situación en Lesbos, en las Islas Griegas, hay, bueno, un montón de cosas que están pasando y que bueno, que precisamente por todo esto están pasando desapercibidas, pero bueno, intentamos darle por lo menos un poquito de visibilidad desde aquí, desde este espacio. Y nada, no me queda nada más que decir y bueno, ponernos una canción alrededor, al filo de todo esto que estamos hablando, un tema que, bueno, es un clásico ya, El Clandestino, una canción que compuso hace mucho tiempo Manu Chao, pero que en este caso vamos a escuchar la versión de Lila Downs. Pues sí, vamos a escuchar ahora a Lila Downs y recordar lo que decía antes Falo, si queréis ponernos en contacto con este espacio o con la radio, podéis hacerlo a través del móvil 640-533-066 y tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook en @radiocrash para contarnos lo que queráis. Vamos a escuchar a Lila Downs. Seguimos en el 105 FM de la Radio Crash y estoy teniendo el retorno otra vez que me hace hablar así un poco torcido. Tenemos a Arturo en directo desde el Nuevo Gijón, casi el centro, y hoy en este capítulo de recomendaciones que siempre nos gusta tener, este Quédate en Crasa, Oli y Arturo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Nos vas a hablar de un documental. Pues sí, os voy a hablar de un documental. A mí que me gusta la música de los años 60 y 70, tengo que reconocer que de los documentales que he visto de este tipo de música, fue uno de los que más me ha gustado. Lo descubrí de casualidad en el Festival de Cine de Gijón, pues casi hace ya 15 años o 16, en una, por desgracia, ha desaparecido, que era a Orden y Desconcierto, me parece, ¿no? Y este documental se llama en español A la sombra de la Motown. Han respetado bastante el nombre original, que es Standing in the Shadows of Motown. Y habla un poco, pues, de uno de los sellos discográficos más importantes que ha habido en la historia de la música. Todavía está en activo, pero por desgracia ya no tiene la importancia que tuvo en su momento. Hablamos eso, de la Motown, un sello que estaba en la ciudad de Detroit. La época importante, digamos, que fue desde los años 60 a muy principios de los 70. ¿Y por qué se llama Motown? En parte porque, bueno, muchos de vosotros sabéis que la ciudad de Detroit ha sido conocida, sobre todo hace años, luego ya con la crisis pasó a otro nivel por los coches. Entonces Motown venía un poco de motor y ciudad, Motown, ¿no? Y yo creo que si os gusta la música, si os gusta el sol, todo el mundo más o menos sabe lo que fue la Motown, ¿no? Un sello discográfico, pues donde hubo gente de la talla de Diana Ross, de Stevie Wonder, de los Four Tops, Marvin Gaye, la Supremes, Gladys Knight, Jackson 5, Smokey Robinson y otro largo, largo, etcétera. Pero lo que mucha gente no sabe, tampoco lo sabía, y por eso es tan interesante el documental, es quiénes son los que tocaron, los músicos de estudio que tocaron prácticamente en la totalidad de aquellos discos que se grababan en aquellos años en la Motown. Pues eran conocidos, o se conocieron tiempo después, como los Funk Brothers, una de las máquinas mejor engrasadas a la hora de hacer buena música. La historia, ¿por qué es interesante? Primero, porque nadie los conocía, y segundo, porque ellos prácticamente del éxito de la gente para la que tocaban o de los temas importantes que escribieron, pues no dieron un duro. Años después se hizo un concierto On Brothers a los que quedaban vivos, y en ese concierto homenaje pues intervino gente de la talla de Joan Osborne, de Ben Harper, de Chaka Khan y de Patrick Collins. Pero repito, me parece un documental la mar de interesante. En YouTube podéis encontrar escenas sueltas, y yo creo que los que sepáis manejar internet, yo que soy un negado, pues podéis encontrar el documental entero. Repito, es del año 2002, A la sombra de la Motown, y está muy, pero que muy bien. Luego, con los años, cuando se hablaba de Detroit, pues siempre nos venía a la cabeza otras formaciones, como otros artistas, como Alice Cooper, MC5, Riot o Bob Seger. Pero repito, este documental sobre el sello Motown es realmente una auténtica maravilla, en parte porque te hace saber y aprendes que detrás de la música pues hay unas historias realmente increíbles. Por lo tanto, bueno, y repito, este es el documental. Yo recomiendo el documental o la banda sonora o lo que queráis. A la sombra de la Motown, documental del año 2002. Bueno, tengo que decir, ojo, para despedirme, para que veáis la importancia de los Funk Brothers, que crearon más números unos que si juntamos a los Beach Boys, a los Rolling Stones, a los Beatles o a Elvis Presley, por decir algunos. O sea que ahí tenéis para estar entretenidos una hora y media por lo menos. Venga, un fuerte, espero que os guste el documental. Bueno, Arturo, cualquiera te dice nada después del soliloquio que nos acabas de soltar. No tenemos capacidad de rebatirte ahora ni nada, no es que no das pie a conversar, sí. No sé, andar un poco. Ah, bueno, es que no sé, como mi tiempo debate. Es oro, yo no sé vosotros, yo tengo muchas cosas que hacer, no sé. Sí. Vamos a dejarte y a dejar a los oyentes de Radio Crash con un tema que ha recomendado Marvin Gaye. What's going on? ¿Cómo pronuncias? Ey, uno de los éxitos. Venga, vamos allá. Ya. Mother, there's too many of you crying. brother, brother, brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? Bueno, pues ahí teníamos a Marvin Gaye con su What's Going On, un programa este Quédate en Casa, que nos lleva estilos musicales de un sitio a otro. Aquí no hay una línea fija, ¿eh? Y nos vamos a todos los sitios. Tenemos ya escuchándonos a Pilar. Muy buenas tardes, noches, Pilar. Buenas tardes, aquí desde el centro de Milagro. Desde el centro de Gijón, con tu recomendación cultural y de visita virtual. Eso es, bueno. Allá vamos. Bueno, esta vez, como bueno, todos ya sabéis y todas, estamos en casa sin poder salir. Entonces, propongo una visita virtual lejana, muy lejos, por lo menos con la mente, mentalmente, viajar lejos al Museo Metropolitano de Arte, situado en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, New York, New York. Se inauguró el 20 de febrero de 1872 y andando el tiempo, bueno, se inauguró con una colección de un particular que donó. Y andando el tiempo, os decía, se ha incrementado su colección hasta los más de 2 millones de objetos. Los más importantes del Museo Metropolitano son sus tesoros de las culturas clásicas y obras de los pintores, bueno, pues obras como los de Monet, Cézanne o Rembrandt. En fin, lo que os decía, la cultura romana y egipcia está muy bien representada. Y sí es cierto que yo hace muchos años que lo visité y bueno, te queda, o sea, en la mente, en la retina, todo lo que allí puedes ver de estas culturas, sobre todo de la egipcia. 5.000 años de historia de la humanidad dentro de sus instalaciones. Bueno, me alargué un poquito más hoy. Y bueno, proponer, bueno, ya sabéis, esto es la visita virtual, nada, un Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Y la canción que hoy proponemos, de Al Alba, de Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute. Si te dijera, madre mía, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Bueno, pues ahí teníamos a Luis Eduardo Aute, un grande, y de un grande nos vamos a otro. Estamos camino de la media hora en este Quédate en Casa, que hoy empezó un pelín más tarde por esos problemas técnicos habituales, pero ya llega ya a la media hora. Hoy vamos bien, hoy nos vamos a pasar. De todas maneras, podemos decir a Enrique, que es nuestro siguiente invitado, aunque ya estoy viendo con la mano la barbilla, mirando atentamente. Veo que no tiene el micro activado, lo cual seguro que si interviene no lo oímos. De hecho, me da la sensación de que está como en pausa. O sea, que está ahí, no sé. Enrique, ¿me estás escuchando? ¿Ves? Es una pausa demasiado... Ahora sí. Enrique, muy buenas. Enrique, con el pulgar hacia arriba, pero si activa el micro, le escucharemos. Vamos, Enrique, poco a poco, la tecnología... Es que no me... Joder, ah. Cuidado, sin tacos, El móvil no tiene la culpa. Enrique. Ahora, por fin. Es que tarda mucho en sacar, pasar de mute a activo. Entonces, bueno, son cosas que pasan. Pues bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes autores en lengua española, que es Manuel Chávez Nogales. Nació en Sevilla en el año 1897 y falleció en el año 1944 en Londres. Fue exiliado de la Guerra Civil, fue director del diario Ahora, que estaba relacionado con Azaña. Este periodista ha sido redescubierto hace poco y arrasado porque, bueno, hemos descubierto a un grandísimo escritor. En este caso, el libro que os veo, Juan Belmonte, Matador de Toros. Es una obra fascinante, os lo recomiendo a todos. En principio, fue esta biografía fue en una revista ya en Sevilla, pues fue publicada en fascículos, o sea, uno a uno y tal. Y más tarde, pues en los años 30, se recopiló en un libro. Y como hacía anteriormente, gracias a un amigo de Borja, a Pablo, he descubierto este autor, que es fascinante. Lo recomiendo a todos y muy buenas noches. Bueno, al final recomiendas el autor y no recomiendas el libro, ¿eh, Enrique? ¿Enrique? Bueno, parece que Enrique está teniendo hoy muchos problemas de conexión, recomendándonos a Manuel Chávez Nogal. Por cierto, estuvo en su época, como bien decía antes... Hola, bueno, es que tengo problemas con el móvil porque se me está recalentando y me parece que se me va a cortar. Entonces, fue un poco deprisa en esta ocasión. El libro se llama Juan Belmonte, Matador de Toros. Vale. El matador en una emisora eminentemente antitaurina. ¿Por qué recomiendas este libro? Manuel Chávez Nogales. ¿Enrique? Perdemos a Enrique. No hay ningún problema. Decíamos que Manuel Nogales, que había tenido la oportunidad, como decía Enrique, de entrevistar para el diario Ahora. Dime, es que tengo problemas con el móvil, dime. Nada, nada, Enrique, te decía que en una emisora como somos, eminentemente antitaurina, recomendar un libro sobre el toreo, pues ¿cuál era el motivo exacto por el que el libro gustaba tanto? ¿O qué nos podía llamar la atención? Nada, no hay respuesta para esa pregunta. No pasa nada. Yo creo que se le está quemando el móvil, ¿eh? Creo que se le está quemando el móvil. No, ¿me escucháis? Sí, a ver ahora. No es un libro ni en pro ni en contra. Está hablando de unos personajes más populares del principio del siglo. Es que... Vale, pues habrá más de la persona que de está viendo el festejo en cuestión, ¿no? A ver, apaga el móvil, Enrique. Apaga el móvil. ¿Escucháis? No queremos tener un accidente. A ver, sí. Antes que se me apague el móvil porque está a punto de explotar esto. Como se va diciendo, Juan Belmonte, el torero, es uno de los personajes más populares españoles a principios del siglo XX. Fue muy seguido por la prensa internacional, más aún en este libro, perdón. No. Ah, Enrique. Es que no sé, esto no funciona. No pasa nada. Mañana con el móvil más frío y al final, pues ya nos contarás por qué tienes que recomendar este libro. Yo sí quiero insistir, quiero acabar diciendo que este hombre había tenido la oportunidad, el autor, no el torero, de entrevistar ni más ni menos que a Joseph Goebbels para el diario Ahora en su época y ya lo calificó de aquella de ridículo e impresentable. Al principio de los 30 ya, ¿eh? Y encima ya había visto el autor que había campos de trabajo del nuevo fascismo alemán que eran sospechosos. Pues nada, Joseph Goebbels, un ridículo, como los que suelen ir a los toros a estas alturas de la vida todavía. Os dejamos con un último tema, yo no sé si queréis decir algo más. Falo, Sofía, Arturo, Pilar o quien esté por ahí. Hola, hola. Sí, algo más. Bueno, pues nada. Bueno, diversidad de opiniones, ¿no? En fin. No, yo solo quiero decir que un día menos y que, bueno, vamos a esperar que dentro de poco, pues, podamos ver la luz al final del túnel. Pero bueno, todavía queda, por desgracia, yo creo, un largo camino. Pero bueno, ya ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos de radio. Y nada, habrá que repetir cuando volvamos al exterior, ¿no? Que habrá que rejuntarse más por Radio Crash, en vivo y en directo. Sí, porque además es 35 aniversario y estas reuniones merecen hacerse en persona, cuando podamos salir del confinamiento. Un saludo a todo el mundo y nos escuchamos mañana en Radio Crash. Dime, Falo. Nada, solamente para acabar, recordar que el sábado a partir de las 12:30 de la mañana tenemos Cuentos de Cuarentena, una programación especial dirigida a la reciella, a la gente menuda, con cuentacuentos desde sus redes sociales, y que el domingo a las 11 de la mañana tenemos un programa especial de la red de medios comunitarios desde las 11 hasta la 1, un programa en red que se va a emitir por un montón de radios libres y comunitarias del Estado, y que a la 1 tenemos el Bermutín Musical, esa iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón, y que, bueno, volvemos a repetir para que la gente pueda disfrutar desde su casa, desde su ventana, desde su balcón o lo que tenga, pues de ese momento del Bermú del domingo. Así que nada más, quédate en casa. Nos vemos, nos escuchamos en el Bermutín. But if it wasn't for your